Mi nombre es Elizabeth Alejo Reynoso. Soy compañera del FOL, Frente de Organizaciones en Lucha. Vivo en La Plata, zona del Mercadito. Soy migrante. Hace 13 años vivo en esta zona, lugar donde nacieron mis niños. Lugar donde la necesidad crece más día a día para afrontar esta pandemia. Esto no es de ahora, es de toda la vida. En estos 90 días de cuarentena, junto a las compañeras vimos que organizarnos es la mejor manera para salir adelante, porque nosotras sabemos todas las necesidades que hay en el barrio. Es la emergencia sanitaria, la falta de insumos en las salitas, falta de arreglos cloacales y zanjas, viviendas dignas y que garantice el acceso a la educación para todos, porque los que vivimos en las zonas más alejadas de la ciudad no tenemos un buen acceso a internet. Los chicos no pueden hacer la tarea, no llegan a hacer la tarea y le digo al gobierno que se haga cargo de las políticas públicas para los más pobres que somos nosotros, los que más necesitamos, que vivimos en estos barrios. En todos estos años vi que la organización es la única manera para salir adelante, donde nos podemos juntar, organizar entre todas nosotras para hacer llegar nuestros reclamos hacia el gobierno. La organización es la única forma. A 18 años del asesinato de Darío y Maxi, su llama sigue ardiendo en la solidaridad de los y las compañeras de los barrios.